Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Y tú? ¿Crees en el amor a primera vista? ¿Crees que hay alguien con quien te reencontrarás siempre a pesar de todo? ¿Tienes la certeza de que alguien está esperando por ti o que vives en el lugar y momento equivocados? Entonces, al igual que Haven Moore, quizá tú también formas parte de los Eternos. ¿Pero qué significa esto exactamente? En el primer libro de la trilogía Eternos de la autora norteamericana Kirsten Miller, publicado el año pasado por Editorial Alfaguara, descubrimos que los Eternos son personas que han tenido vidas pasadas y que regresan al mundo en otra época, normalmente con la intención de reencontrar a aquellas personas que amaron alguna vez. En esta primera entrega, Haven descubrió la verdad sobre las extrañas visiones que la acosaban. Descubrió que esas visiones no eran alucinaciones ni fantasías, sino memorias, escenas de las que había sido testigo en vidas previas. Y también descubrió a Lane, su gran amor por el que tendrá que seguir luchando. De hecho, al final de esta primera novela, Haven Moore huye a Roma, dejando atrás a la sociedad Ouroboros y a su diabólico líder Adam Rozier, quien está locamente enamorado de ella. Adam le ha prometido dejarla en paz durante esta vida para intentar reconquistarla en la próxima. En este segundo libro de la trilogía llamado Deseos, Haven está de regreso en Nueva York con su amado Lane, a quien Adam y la sociedad creen muerto. Pero ha vuelto con una misión: seducir a Adam para salvar la vida de su mejor amigo, Bodecker. Y es que Bodecker ha desaparecido. Nadie tiene noticias de él después de que viajó a la Gran Manzana en busca de quien cree es su alma gemela. Haven ha recibido un mensaje en que Bo le pide ayuda y ella no ha dudado poner en riesgo su aparente paz en la hermosa Roma para regresar a Nueva York y buscar a su amigo. A su regreso, Haven conocerá a las Orae, un grupo de hermanas místicas quienes guardan la llave del destino de su mejor amigo, pero ellas solo estarán dispuestas a ayudarla si coopera con sus planes. La vida de Bo está en juego y esta vez Haven no puede confiar ni siquiera en ella misma. Cada vez está más confundida y aun cuando está convencida de su amor por Lane, Adam y ella también tienen una historia pasada, de hecho, varias historias, varias vidas en común, y no todas han sido trágicas ni inquietantes. Haven tendrá que confiar en su corazón y cada decisión que tome cambiará su destino. Porque si Adam descubre el engaño, no les dará una segunda oportunidad. ¿Qué tan lejos llegará Haven por la gente que ama? ¿Lograrán estar juntos Lane y Haven en esta vida? Descúbrelos en Deseos de Kirsten Miller, una apasionante novela de amor a través del tiempo. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.